viernes pasado se realizó el primer encuentro presencial del Foro de Cultura Buenos Aires, donde más de 20 responsables de cultura de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires se juntaron en La Plata. Uno de los que participó es quien es subsecretario de Cultura y Educación de nuestra ciudad, señor Alejo Alguacil, a quien saludo. Alejo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo van? Muy bien, acá tratando de saber un poco, bueno, de qué vino esta reunión, digo, 20 responsables de cultura de diferentes distritos de la provincia, juntos en La Plata, ¿para qué y por qué? Bueno, principalmente el año pasado armamos el foro cultura de Cambiemos, son alrededor de 58 municipios, para tratar, digamos, la situación durante la pandemia, hacer intercambio de experiencias y sobre todo cómo en las diferentes ciudades se iban habilitando y tratar de generar una coordinación con todo lo que tuviera que ver poner en marcha la cultura en cada uno de los distritos. Empezó, digamos, como algo de compartir experiencias. De hecho, hay un Facebook que va a estar siendo relanzado que se llama Compartir Cultura. Y bueno, la idea es generar un espacio de intercambio, posibilidad de generar acuerdos específicos con cada una de las ciudades para tratar de difundir con mayor magnitud y una mayor participación todo lo que tengan que ver con actividades culturales de la provincia. Alejo, tuviste la posibilidad de compartir con distintas realidades, ¿no?, en diferentes lugares de la provincia. ¿Cómo ves a Tandil con respecto a otras ciudades? Bueno, hay una cuestión conocida, que lo que trabajamos el año pasado, digamos, fuimos uno de los únicos distritos del país donde se habilitaron recitales, digamos, en los lugares gastronómicos. La apertura de los espacios culturales también fue inédito, digamos, en la ciudad de Tandil. Digamos, tomamos una decisión y una impronta en la provincia de tratar de generar que la rueda de cultura ruede, por llamarlo de alguna manera, y bueno, estuvimos la verdad que apoyados, digamos, por estos 58 distritos que salieron al respaldo de Tandil en su momento, así que la verdad que la posición o el desarrollo que hemos tenido es bueno, pero lo que vemos nosotros en situación de análisis de pandemia y lo que venimos atravesando, creemos que es insuficiente, digamos, en cuanto a la articulación con la provincia de Buenos Aires en general. Digo, la idea es trabajar en armar políticas públicas y que le puedan dar un poco de impulso a las industrias culturales, empezar a generar proyectos en conjunto con otras ciudades. ¿Apuntan a eso, básicamente? Sí, estuvimos debatiendo en torno a tratar de dar otro tipo de contenido, lo que tenga que ver con el foro de cultura, y intentar crear, digamos, una agenda de propuestas para discutirlo en el marco de la provincia de Buenos Aires, que tenga que ver con, digamos, tratar de cubrir las diferentes convocatorias culturales que se realizan en toda la provincia, y que más o menos los municipios en términos generales tengan un desarrollo similar, que tiene que ver con tratar de generar la igualdad de trabajo frente a los demás rubros en esta época. ¿Cómo ves esto de acá para adelante? Digo, porque se labura de una manera incierta, sin saber si se va a abrir, si se va a cerrar, si va a seguir todo igual. ¿Cómo se hace para proyectar un trabajo con toda esta inseguridad de no saber qué va a pasar? En un principio, creo que la mayoría de los municipios está haciendo lo mismo, en el sentido de tomar un segmento del año. Esto es una proyección de acá a 3 meses. Nosotros lo hicimos durante hasta el mes de marzo, ahora estamos retomando hasta junio, para tratar de planificar lo que sería de a 3 meses y ir más o menos analizando qué situaciones se van generando en cada uno de los municipios, en nuestro caso en Tandil, y tratando de prever algunas cosas. Digamos, lo que necesita la gente es que el Estado les brinde certidumbre para tratar de generar trabajo y cierta normalidad, y en eso, digamos, estamos pensando hacia la cultura. ¿Cómo la relación? No termina. ¿Cómo? No termina, después te hago una consulta. No, que creemos que en Tandil se viene desarrollando, digo, desde este sentido, si bien obviamente hay muchísimas cosas que faltan, hay cosas que están restringidas por la situación pandémica, pero me parece que hemos puesto el foco en la igualdad de trabajo y en tratar de avanzar para que todo el mundo pueda desarrollar sus actividades. ¿Cómo es la relación de los municipios con provincia, teniendo en cuenta, bueno, lo que ustedes decían, que van a armar algunos proyectos entre municipios de Junto por el Cambio para acercarle a provincia? ¿Cómo es la relación cada vez que ustedes necesitan algo de provincia? ¿Alguna respuesta, sobre todo ahora en esta época de pandemia? Creo que se llegó a un punto de quiebre, digamos, de debate donde se terminó partidizando, que tuvo que ver con esto, este discurso, digamos, de Tandil rebelde, municipio rebelde, o directamente tratándolo como si fuera una república totalmente aparte. Me parece que se generó un punto de quiebre, hubo una madurez en cuanto a la discusión política, tuvo mucho que ver la participación del ministro Costa, tuvo mucho que ver con sentarse a la mesa por parte del jefe de gabinete de la ciudad de Tandil, Oscar Teruggi, para tratar de generar acuerdos, para hacer entender que necesitamos que los municipios se metan en la discusión y en la posibilidad de administrar localmente la pandemia. Nosotros entendemos que hay medidas en términos generales que en la provincia de Buenos Aires no se puede cumplir de la misma manera en el conurbano que en el interior de la provincia. Entonces necesitamos participación plena de parte de los municipios en torno a esta administración. Creemos que hay una madurez. La intención del foro no es generar únicamente una crítica a un gobierno de diferente color político, sino que creemos que nos tenemos que sentar y tratar de generar una agenda que marque el desarrollo de la cultura independientemente de las situaciones partidarias de cada uno de los gobiernos en la provincia de Buenos Aires. Alejo, te cambio de tema. El otro día hablábamos con Lole Insa el viernes y nos decía que Tandil está casi con su capacidad total cubierta para Semana Santa. Digo, ¿cómo se viene trabajando desde la subsecretaría? Bueno, básicamente tomando algunas definiciones que tuvieron que ver con la suspensión de la feria grande o típica que conocíamos en Semana Santa, pero bajo el concepto que recién hablábamos de tratar de brindar la posibilidad de trabajo a toda la gente de la cultura, tratar de organizar diferentes espacios de feria que tienen que ver con la Plaza San Martín, que tienen que ver con la Plaza Moreno, con las ferias estables que actualmente tiene la Subsecretaría de Cultura. Vamos a volver a hacer la feria durante 2 días, que va a ser el 3 y el 4 de Villa Italia, que tiene que ver con microemprendedores y algunos trabajadores también de la cultura. Así que la idea en realidad es tomar a la ciudad no como evento que aglomere cantidad de gente, sino más bien como una cuestión de circulación para tratar de evitar esos aglomeramientos que pueden llegar a repercutir, digamos, en la situación de la salud pública y agravar la situación pandémica. Bien, o sea que básicamente van a ser las ferias, las típicas que tenemos en Tandil, que están instaladas, que están siempre agregando a algunos feriantes de los que son de la ciudad de Tandil y generalmente están en la diagonal del parque, buscarles un lugar para que puedan trabajar de la misma manera que lo hacen todos los años. Claro, estamos articulando con algunos espacios de Plaza Moreno, Plaza San Martín y Plaza del Tanque para tratar de establecerlos y que tengan la posibilidad también de tener su puesto. Es importante lo que decís, lo habíamos charlado fuera del micrófono. Vamos a trabajar especialmente con los artesanos a nivel local. A todas las consultas que hemos recibido, no le vamos a brindar espacio a los artesanos foráneos. Digo, esto es una decisión que se ha tomado en torno al gobierno municipal, porque también es verdad que apuntamos, digamos, a que los artesanos y la gente de Tandil tenga la posibilidad de trabajar, que en diferentes reuniones así nos lo han expresado. Bien, y tenemos nueva directora de Cultura, ¿que asume cuándo? Va a asumir mañana a las 11:30 de la mañana, aunque ya está dando vueltas por acá desde fin de la semana pasada. Por una cuestión de agenda del intendente, tuvimos que cambiar de día, así que mañana 11:30 va a estar asumiendo en el despacho del intendente. Bien, bueno, ahí estaremos seguramente con el móvil cubriendo la noticia. Alejo, te agradezco estos minutos y te dejo seguir trabajando porque sé que estás a full con el tema Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos.